Bueno, estamos muy orgullosos que nos hayan convocado y recibir todas estas donaciones que nos brindan con de todo corazón. Y bueno, y esta acción solidaria que ellos hacen es maravillosa para nuestra institución y para muchas. ¿Qué significa justamente recibir el apoyo, la solidaridad de distintas personas que colaboran con el Tren Solidario en este viaje que tienen hacia Río Negro en este caso? Bueno, para nosotros significa agradecer a todos los que han colaborado para estos chicos que viven en un hogar permanente. No sé si ustedes saben cómo es lo del hogar Santa María del Rosario. Son 15 chicos que viven en forma permanente y bueno, y como todos sabrán, se necesita todo, alimentación diaria, mañana, tarde y noche, y bueno, y mantenerlos como corresponde a todos ellos. ¿Con cuántos integrantes cuenta hoy el hogar? Con 15 chicos con discapacidades. Así que importante la ayuda que recibe. Es muy importante para nosotros, es maravilloso. Y bueno, agradecemos a la gente que nos convocó. Y bueno, estamos eternamente agradecidos por haber pensado en nosotros, en el hogar. No hay mucho que decir, todos los que colaboraron están acá, la fraternidad que gestionó la parada del tren, los pasajeros solidarios, parte de la comunidad, que incondicional, no hay mucho que decir, está todo acá para que lo vean. La verdad que es una alegría infinita poder multiplicar la solidaridad que trae esta gente a todos los lugares donde no tenemos tren. ¿Te desborda la emoción? Sí, me desborda la emoción. Fui uno de los que inauguramos el Tren Solidario en el 2001, cuando se fue desde la estación de Retiro a San Antonio de Areco, cuando todavía no corrían los trenes hasta esa localidad, y que bueno, en ese momento TVA limpió la vía y fuimos en un pitufo, lo que es un coche motor liviano, que hicimos ese camino, ¿no? Y se volvió en el día, fue una excursión de un día, salimos a la mañana y volvimos a la tarde para Retiro. Leopoldo, cortito, porque veo que ya están subiendo nuevamente. Te consulto, 2 décadas ayudando a distintas instituciones, a distintas localidades. Exactamente, el Tren Solidario, la finalidad primeramente es hacer ver que el tren puede llegar a lugares donde actualmente el tren de pasajeros no llega. Y la otra, digamos, el otro motivo del Tren Solidario es llevar la solidaridad a todas aquellas localidades que así lo necesitan, que por el tema de estar carenciados necesitan de que los proveamos de alimentos o de ropa en buen estado.